Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiree Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web del portal de YBKE Mundial en Internet a José Manuel Coa, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, ahí en los controles, todavía en plan de recuperación física, porque estaba quejado con algunos problemas de salud. Nosotros desde acá hemos estado muy pendientes de él. Ignacio Nacho Hernández le está haciendo el quite, nuestro buen amigo José Hacho, quien ya está ahí dispuesto para toda la coordinación del sonido desde la consola. Nuestro saludo a Nacho, esperamos de verdad que se reintegre lo antes posible, porque la gente no solo del equipo, sino de las usuarias y usuarios están muy pendientes de él. Está en la producción de este espacio de Sin Tapujos Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy es lunes 23 de septiembre del 2013. Tal día como hoy, en 1767, nace Lino de Clemente y Palacios. En 1868 se da en Puerto Rico el Grito de Lares. En 1911, en México, por su parte, se produce el Manifiesto del 23 de septiembre. En tal fecha como hoy también, pero en 1939, en Gran Bretaña muere Sigmund Freud. En 1947 se firma la ley que concede el voto femenino en Argentina. En 1950 en Estados Unidos se aprueba la ley contra actividades antiamericanas, una ley que han extendido ellos en su aplicación al mundo entero, y hoy en día pues está padeciendo el mundo una ley de una nación que está en su derecho como Estado soberano a aplicarla dentro de su territorio, pero que viola por supuesto todo el tratado, todo el derecho internacional, con esta aplicación de esta ley antiamericana y todas las que le ha agregado los Estados Unidos a través del tiempo, incluyendo la ley patriota que promulgara con motivo del supuesto derribamiento de las torres del World Trade Center el presidente George Walker Bush allá en los Estados Unidos. En 1957 en Caracas es declarada la catedral como monumento histórico. Y en 1973 muere Pablo Neruda, apenas unos días después de la terrible tragedia del zarpazo del fascismo contra la democracia ahí en Chile, que llevó a cabo Pinochet contra esa nación, Augusto Pinochet. Muere tal fecha como hoy, en 1973, en Santiago de Chile, Pablo Neruda, uno de los poetas más importantes e influyentes del siglo XX. Además de escritor, fue diplomático y político, ocupó cargos consulares en varios países del mundo y fue senador por el Partido Comunista en Chile. Forzado luego a la vida clandestina y al exilio, viajó por diversos países europeos y por China. Tras la elección de Salvador Allende, fue nombrado embajador en París, cargo que ocupó hasta poco antes de su muerte. Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1971 con el Premio Nobel de Literatura. De su obra poética se destacan títulos como 20 poemas de amor y una canción desesperada, Canto General, Odas Elementales y Confieso que he vivido, que es su autobiografía. Se dice que murió por la honda pena que le había causado ese asalto de la felonía, de la brutalidad del fascismo genocida, y por la muerte de Salvador Allende, su gran amigo y esperanza, no solo del pueblo chileno, sino de Latinoamérica, reivindicado hoy en día en su memoria por la revolución bolivariana que ha surgido desde Venezuela hacia Latinoamérica y que hoy inspira a la mayoría del pueblo latinoamericano. Estamos en la evolución de la gira que ha hecho el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, a China. Una gira que los medios de comunicación han escondido o tratado de esconder de una manera vergonzosa, verdaderamente vergonzosa, lo que ha hecho la prensa nacional, la prensa de circulación nacional, con esta importantísima gira, tratando de convertirla en una cosa sin significación, sin importancia para el país, y tratando de colocar la noticia de la supuesta tragedia que dice la oposición que habría en el país como gran titular de toda la prensa. Es insólito cómo aparecen casi de acuerdo en colocar banalidades, noticias de tercera categoría y sin ninguna importancia y por lo general manipuladas, como las noticias de primer orden. Entre ellas, la distorsión de la gira, poniéndola como lo que no es. Por ejemplo, el diario El Nacional del día de ayer coloca la noticia de última en la sección que dicen ellos internacional, por allá en la última página del primer cuerpo. Una verdadera insolencia contra el país, una falta de respeto y una evidencia, pues, de la burda manipulación que hace esta gente con el hecho político más importante que hay en este momento en nuestro país, sobre todo por la significación no solo política sino económica para nuestro país. Y entonces en esa última página colocan en una sección que ellos dicen diplomacia del periódico El Nacional, Maduro llega a China en medio de una polémica. No hay ninguna polémica. En lo absoluto hay ninguna polémica. La polémica la hay a lo interno de la oposición venezolana, que es la que pretende ensalzar esta gente de los medios de la derecha, tratando de hacer flotar a un sector político sin estatura, sin ninguna seriedad, ningún sentido de la responsabilidad, ninguna propuesta discursiva, y con la estulticia y la mediocridad como signo de toda su dirigencia, empezando por el mediocre que tienen de candidato perpetuo en esa mesa de la unidad que llaman ellos, y que no es sino la juntura de una cantidad de siglas que en otro tiempo llamaría uno de los grandes pensadores de la derecha venezolana, Teodoro Pecov, el chiripero. Esa reunión con un colectivo ultraderechista asociado a lo más oscuro, lo más tenebroso de la reacción latinoamericana allá en Miami, sí fue exaltada por la prensa como una gran gira política la semana pasada. Las vacaciones de Capriles Radosky en Miami merecieron titulares de la prensa de la derecha, como si se tratara de un estadista, quien en realidad era el mediocre que es Capriles, en una reunión con varios fascistoides en Miami, empezando por los reductos del terrorismo que cobija Estados Unidos allá, en su propio territorio, en el marco de un doble discurso en el que dice defender las libertades de los pueblos y luchar contra el terrorismo, y la mayor cantidad de terroristas reunidos abiertamente, protegidos por una nación, están hoy por hoy en Estados Unidos, como parte de toda la violación a, como decimos, el derecho internacional en ese sentido. Entonces la gira del presidente de la República, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, hacia China, que es la potencia emergente más importante del mundo, pese a lo que son las aspiraciones de la mediocridad de la derecha venezolana, que son los únicos que todavía proclaman la supuesta fuerza y poderío que dicen ellos tienen los Estados Unidos, y que cada día queda más evidencia que se está viniendo abajo maltrecha y a pedazos, es colocado entonces en la última página del diario El Nacional del día de ayer, y con esta manipulación: Maduro llegó a China en medio de una polémica. La foto que utiliza tanto El Nacional como El Universal, en El Universal hay que buscarla porque la colocó ni siquiera de última la nota, la colocó escondida por ahí adentro también en la sección internacional, pero casi que desaparecida de el periódico. La ponen en una sección política en la que tienen a Capriles y tienen no sé qué, en la búsqueda de tratar de empatar el juego ellos. Y entonces ponen como titular: achacan a ineficiencia problemas para viaje oficial. Todo un galimatías de enredo redaccional para tratar de restarle importancia a esta gira, tratar de distorsionarla y tratar de confundir. Este titular no dice absolutamente nada. Achacan a ineficiencia problemas para viaje oficial. ¿Cuál es problema? ¿Cuál ineficiencia? ¿Cuál achacan? Es un asunto verdaderamente vergonzoso. Y como digo, la foto, simplemente el presidente y su comitiva empezando a descender allá en China, recibido por todas las autoridades de ese país, pero donde encuadran la foto, extendiendo el encuadre para que se lea Cubana, que es el nombre de la línea aérea a la que se le ha alquilado en esta oportunidad un avión, porque el avión presidencial venezolano está en mantenimiento y por las exigencias del viaje, pues no se puede correr el riesgo con la vida de nadie, pero mucho menos del presidente de la República de una nación, porque se exponga a un acto irresponsable de un viaje tan largo en un equipo, como le llaman, en un avión que necesita mantenimiento, como todos los aviones, pero muchas veces la gente no se da cuenta de ello porque todos los aviones son igualitos, tienen el mismo nombre de la misma línea donde compra el boleto, y entonces no sabe si ese es el que acaba de salir de mantenimiento o el que ya está en mantenimiento, etcétera, porque simplemente es un avión de la línea. Pero como avión presidencial hay solo uno, cuando está en mantenimiento se nota mucho más, porque tú no tienes varios aviones presidenciales. Eso es en Estados Unidos, que consideran que debe tener el presidente una flota aérea precisamente por el carácter imperialista que los inspira. Pero cuando un avión requiere mantenimiento, hay que sacarlo de operación y colocarlo entonces en su área de mantenimiento y alquilar otro. Y esta gente ha colocado esto con un empeño en tratar de transmitir la idea de que es que estamos entregados a Cuba, porque es el discurso que han tenido ellos desde siempre, que hemos estado aquí dominados por Fidel y su empeño en venir a dominarnos como un tirano. Porque ese es un discurso, que es el discurso que corresponde a un sector mediocre, como decimos, desde el punto de vista político, pero que además tiene el firme propósito, la expresa orden de entre ellos mismos, de favorecer, buscar justificar de alguna manera la agresión contra Cuba por parte de los Estados Unidos, que ya lleva más de medio siglo sin que funcione para nada, que es el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Si alguien está ayudando en Latinoamérica, como el único sector que está tratando de ayudar a los Estados Unidos en ese absurdo y criminal bloqueo contra la hermana república es la derecha venezolana, porque es su manera de ganarse los dólares que recibe del Departamento de Estado, porque de otra forma no hay cómo justificar ese grandísimo ingreso, ese gran negocio que tiene la oposición venezolana, que ha desperdiciado la posibilidad de abrirse espacio en el ámbito político para convertirse en un verdadero mercenario, en una instancia de verdaderos mercachifles, vendiendo su trabajo, ya no como políticos, sino como mercenarios al imperio norteamericano para obtener los dólares que reciben de manera permanentemente de allá. Y entonces uno se encuentra cosas como esta insólita, el desconocimiento absoluto a esta importantísima gira del presidente de la República a China, país con el cual se han suscrito 24 convenios en diversas áreas para fortalecer una alianza estratégica construida como uno de los grandes logros de las relaciones bilaterales venezolanas para el engrandecimiento de nuestra patria por parte del comandante Chávez, como lo ha dicho el presidente Maduro allá en China. Hay un logro extraordinario en esta gira precisamente por ese precedente de reforzamiento, de relanzamiento de las relaciones de nuestro país con esa potencia, como decimos, la potencia de mayor empuje y mayor crecimiento en el mundo a nivel económico, a nivel político y a nivel social de todo tipo, que expresa la Revolución Popular China, tratada muchas veces de distorsionar también por los medios de la derecha, por sectores políticos, incluso en las filas de los movimientos de izquierda, donde por incomprensión, por miopía política, han incurrido en la infamia de tratar de convertir el gran logro de esa revolución socialista, que es la de China, es una experiencia que estaría desviándose hacia el capitalismo. Así lo dicen, incluso en sectores, como digo, de la izquierda, que son miopes, que no terminan de comprender los procesos históricos, que no profundizan de verdad en lo que son los contextos de las luchas de una revolución como la China, para construir el estado de bienestar, que significa darle de comer a más de 1.400 millones de habitantes diariamente. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, propuso durante su intervención en la 12ª reunión de alto nivel China-Venezuela la creación de una comisión especial de planificación económica para la elaboración de un plan de desarrollo conjunto para los próximos 10 años. Así es como piensan las grandes potencias y los países emergentes, que están orientados hacia el mismo destino de crecimiento económico, de bienestar para la población, por encima del petardismo, de los obstáculos, del sabotaje permanente que trata de oponer el capitalismo desde todos sus ámbitos a los procesos revolucionarios. Debemos recuperar la cultura productiva en los campos y las ciudades, en la industria y en la tecnología, en la producción de alimentos con nuestros hermanos chinos. Es con China con quien lo lograremos, apuntó el presidente Maduro. Visualicemos los próximos 10 años en el campo de los principios que hemos logrado de la ganancia compartida, de la gradualidad en la planificación y de la máxima eficiencia, y veremos cómo el esfuerzo planificado y hermanado da resultado. Asimismo, puntualizó que Venezuela en 10 años estará cabalgando el ansiado sueño del desarrollo económico, del sostenimiento económico, y lo hará del lado de la República China. El jefe de Estado recalcó que Venezuela asume los acuerdos de la Comisión Mixta como un reto y un compromiso que consolidará el desarrollo económico para superar el modelo rentístico petrolero que nos hizo dependientes durante 100 años. El presidente Maduro calificó este domingo la jornada de trabajo con la República Popular China como extraordinaria, tras la firma de 24 acuerdos emanados de esa decimosegunda reunión, como se dice, de la Comisión Mixta. He ahí un avance de una política sostenida, coherente, que busca superar las dificultades que hay en el país en función de un proyecto de patria aliado con una república tan poderosa, ya no de imperio a república servil, como es lo que propone la derecha venezolana, que sea nuestra nación respecto de Estados Unidos, sino de tú a tú con una, como decimos, de las más grandes potencias del mundo, como hermanos, como debe ser la cooperación bilateral bien entendida, sin sujeción a propósitos de dominación alguna por ninguna parte, y luego con la honestidad en la propuesta transaccional económica que se lleva adelante. Ese es el modelo correcto. Ese es el sentido correcto que debe tener la búsqueda de la superación de las limitaciones que como país, perdón, emergente, tiene nuestra nación. Y es el sentido correcto que debe dársele a la proyección, a la planificación hacia el futuro de los propósitos de bienestar de un país. Y en ese sentido, quiero leer dos artículos que son, desde nuestro modesto punto de vista, más que reveladores en cuanto al tema de la guerra económica que hace la derecha contra nuestro país, no solo en este momento, sino desde hace años, y que arrecia en función de su miopía política, de su visión miope de lo que debe ser su propuesta para el país y de lo que es su carácter vendepatria, verdaderamente irresponsable, entreguista y servil. Voy a leer esos dos artículos a la vuelta de la pausa que nos corresponde esta hora. Vamos a ella y volvemos con ustedes aquí en Sin Tapujos a través de la señal de YBKE Mundial. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos a esta hora, exactamente a las 6:30 de la mañana. Amaneció con una lluviecita medio pertinaz, pero se ha ido despejando y ha entrado ya en todo el ámbito de la ciudad capital el sol resplandeciente. Teníamos el temor de que fuese un día medio lluvioso, pero pareciera que no va a ser así, aunque estamos en la época de lluvias, ¿no? Abiertamente. El ministro de Energía Eléctrica presentó un informe en el que dio cuenta de que el apagón ese que tuvimos el día 3 de septiembre fue producto de un acto intencional. Eso es también ocultado por la prensa y nos llama la atención porque en nuestros medios también está disminuido. Nosotros lo registramos aquí en el portal de YBKE y damos cuenta de él porque nos parece de suma importancia. Como era de esperarse, forma parte de los planes de desestabilización con los que avanza la derecha desde siempre en los procesos de transformación que impulsan los pueblos a lo largo de la historia. Siempre la desestabilización ha sido la búsqueda de la perpetuación del modelo neoliberal capitalista, del modelo que interesa a las élites hegemónicas que detectan el poder en la sociedad mayoritariamente desde siempre. Y esa desestabilización siempre busca generarse con el saboteo a los servicios públicos. Ha sido una práctica recurrente desde siempre, no es un asunto de una novedad. La derecha quiere colocar como que el gobierno bolivariano busca excusar siempre fallas de los servicios, acusando a sectores saboteadores de ello. El problema es que siempre la derecha ha saboteado, y eso está más que documentado en la revisión que se hace a través de la historia, en todos los procesos revolucionarios que surgen en la humanidad, sobre todo en los últimos 200 años. Y es una constante. El ministro Jesse Chacón presentó ese informe donde dice: está completamente comprobado que fue un acto intencional sobre la malla que cubre la torre número 6 del sistema, la Horqueta, la Arenosa. Y hay dos hipótesis de lo sucedido, explicó. De acuerdo con el ministro, el 27 de junio se hizo mantenimiento entre las torres 1 y la 10. Una de las hipótesis es que en ese mantenimiento se hayan eliminado los sujetadores de ese sector de la malla, exactamente igual como se eliminaron las tuercas de los tornillos, de los espárragos, como le llamó el ministro Ramírez, a los que sujetan una bomba en las instalaciones allá de Amuay, que ocasionaron esa tragedia hace un año allá en Falcón. Sigue diciendo el ministro Jesse Chacón: la otra es que entre el 27 de junio y el 3 de septiembre alguien con conocimiento del sector eléctrico haya subido a esa torre con el mismo propósito de soltar la malla. Hasta ahí llegó la investigación nuestra. Toda esa información, todos esos documentos los tiene la Fiscalía, el Ministerio Público más los organismos de seguridad del Estado, que son los que están terminando la investigación. Y yo espero, dice él, que en algún momento le informen al país las conclusiones de esa investigación. Las mallas utilizadas en las torres serán eliminadas una vez que se elimine el vertedero de basura que funciona en la zona y que obligó a su colocación. Consultado acerca de la posible participación de algunos trabajadores de Corpoelec en el presunto sabotaje, recalcó que la gran mayoría le entregan a los venezolanos 24 horas al día de su trabajo. Todo lo que logramos en los primeros 3 meses lo logramos con el trabajo día a día de nuestros trabajadores, y estamos convencidos de que con ellos vamos a estabilizar y vamos a mejorar el sistema eléctrico. Nosotros hemos logrado estabilizar, concluyó diciendo el ministro Chacón, el nivel de generación con demanda. Eso significa que desde julio y agosto ya en Venezuela no ocurren racionamientos porque la demanda supera la generación. Sin embargo, la red de distribución del sistema sigue siendo sobreutilizada. Bueno, pareciera que la gente tiene que asumir con mayor seriedad el tema del ahorro energético. O es decir, más que ahorro, porque pareciera que es una represión del Estado cuando uno habla en esos términos. Vamos a colocarlo en el término de la racionalización. Ahora que lo estoy diciendo, recuerdo que el comandante Chávez también lo planteó en esos términos en una oportunidad. Se trata de racionalizar el consumo, porque hay un despilfarro con el crecimiento no solo de la demanda necesaria, pues real, en una población que ha crecido exponencialmente en nuestro país y que accede a los servicios también en esa misma proporción. Bueno, se ha dado también el crecimiento de las nuevas modalidades de utilización eléctrica, es decir, la cantidad de conectores, cargadores de teléfonos celulares, por ejemplo, que hay hoy en día en la sociedad que antes no existían. Y cuando usted impacta de la noche a la mañana, en términos históricos, una red tan compleja como es la red del servicio eléctrico, así como la del agua, etcétera, la de telefonía, la impacta de la noche a la mañana con una variación tan sustantiva como la de la incorporación de equipos, de computadoras, de cantidad de televisores que ahora hay en todas las habitaciones, en todas partes, hasta en los ascensores, hay televisores en los carros, hay televisores en todas partes, hasta en los sanitarios, en los baños hemos encontrado televisores, en algunos restaurantes, y eso producto de la voracidad capitalista por el consumo, ese empeño consumista, tratar de que el individuo hoy por hoy en sociedad no esté aislado en ningún momento del impacto mediático, para que tenga en mente la necesidad de consumir cada vez más. Y con ello, entonces, bueno, la tragedia que se da del deterioro de la vida del ciudadano y el fortalecimiento de las grandes corporaciones que venden cuanta porquería se les ocurra vender a través de los medios de comunicación, y la gente considera que las necesita para la vida. Entonces se da ese ciclo pernicioso que hay que lleva a la gente a ese consumo desmedido eléctrico. Entonces, se trata de racionalizar el consumo más que nada, como decimos. Les había dicho que iba a leer unos artículos que creo que deben ser leídos en el marco de todo este fenómeno que se está dando, de una guerra económica salvaje, brutal, que se ha dado con nuestro país, que está en curso y que es tratada de desvirtuar por parte de sectores de la derecha de nuestro país, incluso internacionales, que tratan de colocar el asunto, por un lado, como una frivolidad y luego como una responsabilidad del gobierno bolivariano. La mayoría de la gente que estaba, como lo decía anoche la gente, los camaradas de Zurda Conducta, en ese evento absurdo que se dio este fin de semana del concierto de Beyoncé, ahí en la Universidad Simón Bolívar, son gente de oposición que viven con el discurso de que aquí hay una tragedia económica, que hay que hacer cola, supuestamente para comprar la comida como parte de una crisis económica. Si la gente está comprando, no es crisis económica lo que hay. Eso es lo primero que habría que decir. Pero si la gente está en una cola, ya no solo para comprar comida, sino para ver un espectáculo durante una hora y media, dos horas, y gastar 7.000 bolívares en ello después de estar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche haciendo una cola, entonces hay una disociación psicótica antes que una tragedia económica o una crisis económica. Pero hay definitivamente una guerra, y es una guerra económica para que la población caiga en la trampa de hacer culpable a el gobierno, que es el único que lo ha salvado a lo largo de la historia de la verdadera penuria, de la verdadera tragedia que significa el capitalismo. No existiría ninguna necesidad de guerra económica, como está constatado a lo largo de la historia, como he dicho, que se ha dado siempre contra los procesos revolucionarios. No existiría ninguna, pero ni la más mínima intención por parte de los sectores de la derecha de hacer una guerra económica que les cuesta dinero, pero en la cual ellos cifran la esperanza de que en algún momento se recuperarán, y por eso la hacen, porque son dueños de los sectores productivos de la economía y consideran que tienen capacidad para la recuperación, porque eso es de ellos, que cuando eso algún día produzca dinero de nuevo, ellos tendrán mucho dinero. Pero ¿por qué se montan desde los sectores de la empresa privada, desde los sectores de la oposición, de la derecha, en una guerra económica contra un proyecto revolucionario, cada vez que este se presenta a lo largo de la historia, impulsado por los pueblos en su búsqueda de la liberación, del bienestar? Porque si se le permite a un movimiento transformador como el que se está dando en Venezuela, si se le permite avanzar, se va a demostrar, como se ha demostrado en China, que se blindó con un poderío militar gigantesco de los embates del capitalismo, que bloqueó el ingreso de la televisión norteamericana a ese país durante décadas, que blindó la internet para que no ingresara las prácticas desestabilizadoras que a través de la red adelanta el imperio norteamericano en el mundo entero, y salió adelante demostrando que en los modelos verdaderamente democráticos, como son los modelos socialistas, las cosas salen bien y se tiene éxito económico. Eso es lo que quiere impedir la derecha que se demuestre. Por eso el bloqueo a Cuba por más de medio siglo. Porque si se permite que una experiencia revolucionaria demuestre que efectivamente una nación puede avanzar hacia su propio bienestar con justicia y con igualdad social, se viene abajo el capitalismo mucho más rápido de lo que se está viniendo. Entonces hay que impedir que avance un modelo socialista, porque el modelo socialista va a demostrar que sí es bajo esa concepción de la sociedad donde se superan las limitaciones que tiene el ser humano en el ámbito del capitalismo, como lo demuestra ahorita toda la sociedad europea, que está pasando por las penurias más grandes que puede pasar sociedad alguna, por el empeño de los sectores dominantes del gran capital en Europa, por controlar la economía bajo el formato, bajo el esquema de que es desarrollando la empresa privada como se desarrollan las naciones, a pesar del hambre, de la destrucción de fuentes de trabajo, del cierre incluso de muchísimas empresas, porque la banca asfixia a todos los sectores de la economía en función de fortalecer y enriquecer los bolsillos de los grandes ricos que hay en esa sociedad. Entonces, por eso es que se hace siempre la búsqueda de cercenar, de coartar las posibilidades de desarrollo de los movimientos revolucionarios, bajo el argumento falaz, infame, de que en los movimientos revolucionarios de transformación se oprime al ser humano, en el ámbito del capitalismo se extermina y se constata el exterminio del ser humano, como sucede, por ejemplo, en el Medio Oriente, en el norte del África, en todos los ámbitos donde ha llegado a imponer Estados Unidos y sus aliados ese modelo neoliberal capitalista por la fuerza, en contra de la voluntad de los pueblos. Dice Roberto Hernández en su artículo de este fin de semana, Roberto Hernández Montoya, ¡qué nervios! Y leo su artículo. ¿Por qué impedir a un presidente sudamericano sobrevolar espacio aéreo usurpado por los Estados Unidos? ¿Por qué casi provocar una tragedia a Evo Morales presionando a sus perritos falderos europeos para que vedaran su viaje por tres países? ¿Qué les está pasando?, se pregunta el presidente Nicolás Maduro. En 1964, dice el artículo de Roberto Hernández, el glorioso actor británico Laurence Olivier hizo el papel de Otelo. Franco Zeffirelli, el famosísimo director de cine italiano, dijo que fue una antología de todo lo que se ha descubierto en la actuación en los últimos tres siglos. Es una de las más indelebles que he visto, decía el director. El video está en internet, dice Roberto Hernández. Basta poner Olivier Otelo en el buscador. Una noche el público aplaudió de pie durante varios minutos y Olivier no salía a recibir la ovación. Lo hallaron llorando en su camerino. Explicó, tal vez esta noche llegué al pináculo de mi carrera y todo lo que viene es decadencia. ¿Será eso lo que le pasa al imperialismo?, se pregunta Roberto. ¿Será que siente que ya llegó a la cima y lo que viene es cuesta abajo en la rodada? Es la impresión que da. Tanto brinquito estando el piso tan llanito. Está en medio de un ataque de nervios. La cómica con Siria daría risa si no fuera por la tragedia. Digo tragedia, cité la de Otelo, pero la palabra tragedia es demasiado descolorida para describir lo que el imperio ha provocado en Afganistán, Irak, Libia, Siria. Ha arrasado con población, salud, cultura, infraestructura, dignidad. Ha sembrado uranio empobrecido que causará cáncer y deformaciones congénitas para siempre. Ha desmantelado la biblioteca de Bagdad, que era la de la civilización que dice defender. Para esas situaciones existe el verbo devastar, entre comillas, destruir un territorio arrasando sus edificios y asolando sus campos. Segunda sección, destruir, reducir a pedazos, a cenizas, según el diccionario de la Real Academia. Nicolás también ha diagnosticado que el imperio ha entrado en fase de locura, lo que ha causado en esos países y amenaza con acarrear a otros, Irán, Venezuela, es de gente loca, furiosa. Ahora bien, una pobre persona frenética no hace tanto daño y es fácilmente controlable. Pero dale flotas, bombarderos, bases militares, bombas atómicas, medios de comunicación. Da escalofrío y repugnancia constatar que hay compatriotas que se afanan día y noche por conseguir eso mismo para Venezuela. Y leo ya al cierre por lo menos unos párrafos de este excelente artículo de Luis Brito García, también sobre el tema de la guerra económica, que él llama Guerra Económica No Mata Gobierno. Y dice, la guerra es la continuación de la economía por otros medios. El capitalismo es rapiña de todos contra todos. Toda guerra es económica. Busca destruir y confiscar los medios de producción del adversario. Los bombardeos sobre ciudades indefensas obligan a la población civil a dejar la producción para cuidar heridos. El objetivo no es acabar con los soldados, sino con el abastecimiento. Durante la Cuarta República, el valor más invocado por Acción Democrática era el de abastecimiento. En mi libro, dice Luis Brito García, La lengua de la demagogia, analizo textos donde Betancourt menciona abastecimiento 112 veces, poder del Estado 90, salarios 49, elecciones 30 y producción solo 26 veces. Con este discurso, el bipartidismo mantuvo el poder varias décadas, hasta que se declaró a sí mismo la guerra económica firmando un paquete con el Fondo Monetario Internacional. Gracias a él, a ese paquete, Carlos Andrés Pérez pasó el poco tiempo de gran líder tercermundista recluso en Los Teques. Hubo guerra económica contra toda revolución, como lo decíamos acá inicialmente, incluso contra las revoluciones burguesas, contra la inglesa, contra la francesa, pero también contra las revoluciones de verdad, contra la soviética, la china, la cubana, la vietnamita, la sandinista. Todas enfrentaron sabotaje y bloqueo. Hubo guerra contra el demócrata Salvador Allende. Henry Kissinger, secretario de Estado en aquel momento en Estados Unidos, juró que haría llorar de miseria a los chilenos. El espionaje sociológico del Plan Camelot reveló sus debilidades. Los acaparadores crearon desabastecimiento estratégico. Las damas de la oligarquía tocaron cacerola, exactamente como hacían las de Copey el día sábado aquí en Caracas. Sindicatos suicidas lanzaron huelgas contra el gobierno que protegía sus derechos. Allende fue asesinado con 3.000 chilenos más. A la población restante se le retiró seguridad social, educación superior gratuita, derechos laborales y libertad. Ni la mejor economía resiste al pillaje organizado e impune. Informa el Instituto Nacional de Estadística que durante 14 años el 62.5% del gasto público se ha dedicado a fines sociales. Ello financia dramáticas mejoras en salud, alimentación, educación, vivienda y cultura aquí en nuestro país. Señala el economista José Gregorio Piña que desde 1997 hasta hoy el ingreso mínimo legal está 110% por encima de la inflación, que más del 80% de los trabajadores gana por encima del ingreso mínimo legal, que en 14 años el gobierno beneficia a más de 2.2 millones de nuevos pensionados con el equivalente del salario mínimo. Pero el saco más repleto, dice Luis Brito García, se vacía si tiene desgarrones. Alimentos subsidiados son contrabandeados para Colombia por bachaqueros. Dólares asignados para remesas y viajeros paran en destinatarios fantasmas y vendecupos. Las divisas para la importación benefician a gerentes de importaciones ficticias, que disipan en un año más de 20 mil millones de dólares, magnitud similar a los daños del sabotaje petrolero de 2002-2003. Sentencias de cortes transnacionales nos condenan a pagar otro tanto. Sabotajes premeditados vuelan refinerías como la de Amuay y cortan agua y electricidad. Estas venas abiertas de la economía venezolana deberían ser suturadas con la medida correctiva y la sanción ejemplar. Bueno, esa es parte de la reflexión de Luis Brito García sobre el tema, que seguiremos hablando en las próximas entregas, porque efectivamente no es un asunto de una noticia. Es una guerra a la que estamos sometidos. Es una guerra económica, los medios, como lo hemos demostrado acá, de la empresa privada, los medios de la derecha, están activados en esa guerra. Están tratando de ocultar al presidente Maduro y la extraordinaria gestión que está llevando adelante en beneficio de nuestra economía, aliado con la más poderosa potencia que hay hoy emergente en el mundo, como es la de la República Popular China. Esos planes desestabilizadores van a fracasar porque hay un pueblo rodilla en tierra con el legado del comandante Chávez, y aquí lo seguiremos comentando en nuevas entregas. Nos despedimos de ustedes, saludamos a Nacho, que llegó al estudio, ya está con nosotros Ignacio Nacho Hernández, se está recuperando. Pues entonces, Nacho, nos felicitamos todos por su bienestar y nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo